Hoy en el rock no estaba en moda. ¡Qué playback de ahora! ¡Qué bien la selva! ¡Un brujo de bebés con la corte de una reina! ¡El litoral en mi interior! ¡En rosa me dispara la dimensión para ¡Gracias!